Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Sí. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto estar al aire. Estamos acomodándonos aquí en la cabina para iniciar el programa. Buenas noches, Joel Bonilla. En la consola de audio está por allí. ¡Qué rápidos! Claudia Gómez Guerrero nos va a tomar fotografías. No, lo siento, dijeron que hasta las 9:15 llegaban, que porque venían retrasados de ensayo. Entonces, o sea, no, aquí hay, acordamos una cosa y por favor. Se respeta. Se respeta. Hola, ¿qué tal? Adelante, pásenle. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo está la abuela? Bien. Apenas iba a anunciar que más adelante llegaban otros invitados y ya llegaron. Llegaron y ya están llegaron. Aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, 90.5 FM. Buenas noches. Buenas noches. Saludamos. Ahorita nos presentan y todo. Y demás. Nos da un gusto siempre que de pronto llega gente nueva. O sea, ya están los que ya son clientes. Pero llega gente nueva porque viene a visitar Xalapa o cosas por el estilo. Yo soy Carlos Vargas García, dice la gente que nos está escuchando. Sí, ya sabemos, ya te conocemos. Ajá. Estamos al aire, sí, ya te conocemos. Estamos al aire. Ándale, ahí viene más, ahí viene más. Ya llegó alguien más. Gibran Solar. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Le aplaudimos? No, ¿verdad? No. ¿Al rato? Así bien. Así. Ah, mira. Bien, pues estamos iniciando el programa y decíamos con el gusto, con el ánimo de tener como siempre invitados. Y estamos estrenando una lámpara, pero sí podemos prender la otra para que se acabe de ver más iluminada. Ah, la diferencia. Está, sí, sí. Teníamos una lamparita antes que nos hacía efectos especiales aquí de estrobo. Bola disco. Ajá. Ambiente disco. Pero ahorita ya tenemos más iluminación de estudio. Oh, bueno. Y demás. Una más romanticona también. Claro. Míralo. Es la hora. Es la hora. Para las 12 de la noche. Bueno, permítanme, amigos, presentar a nuestros invitados que ya los escucharon aquí en sonoras carcajadas, como es habitual en este programa. Marisol Goxcón, buenas noches. Hola, buenas noches. De Carlos. Producciones Hombre Gacela. Así es. Así, que vino sin el hombre. Cuitláhuatl. Sí. Pascual, no. Sí. No el otro, no. Bienvenido. Bienvenida, que nos traes a alguien, nos presentas. Sí, claro, con el gusto de presentarte a Víctor Ariosa. Él es un titiritero de La Habana, Cuba, que viene a presentar un espectáculo aquí en Xalapa. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar acá. Qué gusto que estés con nosotros. Ahorita nos va a contar. Ahí traen el cartel y todo. Sí. De La Habana a Xalapa. Está con nosotros Víctor, Arturo Sandoval. Ok. Lo veo que se regocija en sonrisas. Bueno. Como siempre, sí. Hacia su interior. Sí, derrama primero y ya después. Que vienes con elenco pues, completo. Yo tenía esa duda. Arturo Sandoval, autor, director. de tómbola, ni más ni menos. Que es lo que se viene a promocionar ahorita, es autor y director de otras cosas también. Sí, y algunas otras correrías que le son conocidas en redes sociales. Pero de esas no vamos a hablar ahora, sino hasta que termine el programa. Ok. Sí. Gerardo. ¿Qué me sabe? ¿Qué me sabe? Ya queremos saber. Uy, los muchachos de su elenco fingen demencia. Sí. Bueno, los de este lado, ¿no? Sí, los de la derecha, el de la izquierda es el que está balconeando aquí. Sí, sí, sí. Que cuenten. Que se estará presentando en Área 51. Sí, la obra de teatro Tómbola se presenta este fin de semana en Área 51. En Área 51, pues de todo eso vamos a estar platicando. Está tu elenco, aquí, Camila Palomec. Hola. Buenas noches, buenas, bienvenida. ¿Qué tal? Gibran Solar. Hola, buenas noches. Desde la hermana República de Chiapas. Desde allá. Sí. Así es, llegando desde allá. Sí. Y y Gerardo García, que dejó tendida la ropa y sí, ya un ratito y ya cocinada la cena y todo, si no le dan permiso de venir. Terminandito se va corriendo, que son el elenco de Tómbola. Ahí está. Y bueno, tenemos pendiente todavía, si ven, tenemos aquí una silla vacía. Tenemos una silla vacía porque esperamos que sí pueda llegar. Enrique Vázquez Burgos. Ah, mi querido negro, sí. Claro, Enrique Vázquez. Con él, claro. Sí, entonces, gracias a Laura Andrade, que nos puso en comunicación. Y él estrena Los Soles de Sundiata, precisamente en un espacio por allí, que no identifico muy bien, pero de eso se trata este programa. Que venga. Que nos platique. Los artistas y nos cuentan y nos platican. Y demás. Pues así, la idea. Víctor, ¿es tu primera visita a Jalapa? Sí, es la primera vez que estoy acá en Jalapa. No en México, he estado en varios lugares en México, pero uh-huh. Jalapa es la primera vez. Es la primera ocasión. Bueno, pues bienvenido, sí, sí. Bienvenido a Jalapa, aquí recibimos a mucha gente de todas las áreas, esferas y actividades, pero en particular de lo que es de las artes. Mucha, y todo siempre bienvenidos con ese gusto. ¿Qué es lo que nos vas a presentar? Estoy presentando Las descabelladas historias de Polichinela en La Habana. Muy bien, algo clásico del teatro de títeres. Sí. Pero en este caso en La Habana. En La Habana. Uh-huh. Sí, es una. O sea, tuve un maestro hace 8 años, Bruno Leoni, que llegó a La Habana con un Pulcinella napolitano. Y recibimos muy bien un taller y como que de ahí nace un Polichinela cubano con una mulata. Ajá, muy bien. Y una novia. Ajá. Y varias rutinas ya del propio Polichinela tradicional, pero transformadas como en la Habana, ¿no? En la situación esta sociedad habanera. Claro, sí, tropicalizada totalmente. Tropicalizada totalmente, sí. Única función. Sí. Sí. Uh-huh. Pues a ver, cuéntenos ya de esos. Pues va a ser mañana, jueves 7 de noviembre, en el Centro Recreativo Jalapeño. Centro Recreativo Jalapeño, a las 5 de la tarde. Tempranito, muy bien. En el foro. En el foro Guadalupe Valderas, así es. Que lleva el nombre de esta actriz jalapeña. Ya uno de los premios del Festival de Teatro Universitario. Sí. Lleva su nombre, precisamente. Mejor actriz. Ajá, para el de mejor actriz, y mejor actor Manuel Fierro, también de los actores jalapeños que fueron parte de la actividad teatral de la universidad, de lo que hoy es la compañía titular de teatro, que a lo largo de su historia pues ha tenido ahí un poco de diferentes nombres, pero es una misma historia. Pues ahí en el Guadalupe Valderas, en el Centro Recreativo Jalapeño. ¿Ya estuviste allá? Así es. Sí, ya estuve ahí. Ya estuve ahí. Estuvimos haciendo unos talleres de guiñol. Hicimos 3 días de talleres de guiñol. Ah, muy bien. Y sí, hoy fue la clausura y estuvimos. O sea, la clausura del taller fue en el Parque Juárez. En el Parque Juárez. Ahí hicimos la clausura, presentamos ahí, había un poco de público, hicimos un poco de improvisaciones con los alumnos. Sí. En eso estuviste cerca. Sí, ahí estuvimos, sí. A ver, cuéntanos un poco de esos talleres. Pues fue un taller que estuvo ofertando Víctor, bueno, que Producciones Sombra Gacela organizó para traer este tipo de técnica. Es una técnica que está desde la escuela de La Habana, de la que Víctor, bueno, ha trabajado. ¿Y si alcanzaron a convocar a algunas gentes? Sí, claro, y estuvimos allí en el Parque Juárez haciendo el espectáculo con improvisación. Entre los participantes, ¿qué predominó más? ¿Gente que ya está haciendo teatro de títeres acá o gente nueva? Gente que está haciendo teatro de títeres, sí. Ah, ya, porque puede pasar esas dos cosas, ¿verdad? Sí. O sea, de pronto ya la gente que ya hace teatro de títeres cuando se oferta, cuando viene gente de fuera que de algún modo le aporta una visión diferente, nuevas ideas, acuden. Pero también pasa aquel que no ha hecho teatro de títeres antes, es su primera incursión. Entonces lo que predomina es la gente que ya hace teatro de títeres. Sí, gente que ya hace teatro de títeres y que ya hace teatro. Ah, muy bien. Sí. Entonces ya fue cuestión de conocidos y todo allí. Sí, sí. Muy bien. ¿Quiénes estuvieron que identifiquemos o quién sabe? Sí, Sentley García estuvo con nosotros. Ajá. Mariana Mancera. Ah, también. Sí. También identificable. Y bueno, una servidora. Ah, muy bien. Y entonces en el Parque Juárez hoy. Así es. Eso fue abierto al público. Sí, fue el cierre, pero también Víctor hizo un preámbulo de lo que es su espectáculo. Entonces fue parte de también convocar al público para la función de mañana. Para la función de mañana a las 5 de la tarde en el Guadalupe Valderas, en el Centro Recreativo Jalapeño, Las Descabelladas Historias de Polichinela en La Habana. Títeres para toda la familia. Y el boleto está general 60 para niños y Napan 40. Y 40. Un precio muy accesible. Producciones Hombre Gacela, Jalapa Florece, ahí uniendo fuerzas. Sí. Sí. Para allá. Perfecto, perfecto. Pues ustedes acaban de estar ahí, ¿no? No. En el recreativo no estuvieron en el Jardín de las Esculturas allá. Sí. Lo de muertos, ¿no? Así sí. Es, con los espectáculos. Muertos por de todos muertos. Lados en Jalapa, ¿verdad? Muchísimos espectáculos. Muchos, sí. ¿Cómo ha crecido eso? Sí. Al norte. Ya en Jalapa se puede hacer recorrido de recorridos. Ah, ¿verdad? Sí. No, ¿sabes qué es lo que he pensado? Que no sé si en algún punto se puede hacer un récord Guinness de tantos espectáculos de muertos en una misma ciudad. En una misma ciudad. Sí, yo no sé si haya otra ciudad en donde haya tantos espectáculos de muertos. Ajá, simultáneos. Sí. Porque hay sus 4 o 5 de relatos tradicionales y como otros 4 un poco más en la onda de Halloween, ¿no? De terror, pero que pues que están hermanados en este estilo de ser recorridos además. Sí. Y de convocar a mucho público nuevo. Sí. O que no siempre vemos en la sala de teatro. Entonces por allí. Y luego ustedes allá en el Jardín de las Esculturas, ese lugar no se había trabajado para recorridos. No, es la primera vez que se... Y yo siento que ustedes no se promocionaron tanto, no los vi tanto como otros espectáculos. Pues no sé si no nos viste tú, o sea, porque no nos fuiste a visitar al jardín. No, pero o yo me refiero a mi perspectiva de redes sociales. Pues mira que fue para nosotros sorprendente y muy grato ver que fue bastante público, pensando que estábamos en una zona no tan céntrica como otros recorridos. Sí, sí. Y la verdad, bueno, estamos muy contentos de la experiencia y creo que lo que es el Jardín de las Esculturas hizo una difusión diversa y eso promovió que hubiera bastante público. Bastante público, sí. Pues excelente noticia. Sí. Muy buena noticia, eso, allí. Y bueno, aquí está Arturo. Le digo... No puedo voltear a verlo. Siente porque mi presencia. Saca su sonrisa. ¿Hace cuánto fue la última función de Tómbola? Ya llovió. ¿Ya llovió? Año y medio, ¿no? Más o menos. Un poco más, año y medio. Bastante ya. Sí, yo los vi en Sala Chica del Teatro del Estado. ¿Ya viste Tómbola? No, no he visto Tómbola. Saliendo de esta función se pueden ir para allá. Además, ya le da tiempo perfecto. Pueden ir a ver esto. Mañana se presenta. Mañana se presenta. De jueves a domingo. De jueves a domingo. ¿Por qué no hacemos un así como un bono combo? Vayan a ver Polichinela y al público que vaya a ver Polichinela, que tenga algún tipo de promoción y viceversa, ¿no? Algo así, para que puedan ir a los dos espectáculos. A los dos espectáculos. Ajá. Vamos al descuento, sí. Accesible para el público. Sí, sí. Y bueno, y si no, hay función el viernes. Viernes y el sábado y el domingo. Y el domingo. Entonces, pues ahí se pueden aprovechar para la promoción. Allí, una historia con tres personajes. ¿Personajes? No. No, son más, ¿verdad? Son más, sí, esos son más. Tres actores. Sí, tres actores. Pero son muy distintivos ahí. Es una mesera, un fotógrafo. Sí, me acuerdo bien. Ajá. Sí. Yo no soy una mesera. No. O sea, es una historia así como que dices, eso es aspirantes a artistas en Los Ángeles. No, eso ya son historias del pasado. Eso se vive ahora en Jalapa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ahora se vive en Jalapa, ¿no? Sí, un DJ. ¿Un fotógrafo? ¿Cosas por el estilo? ¿Sí? ¿Y muchos más allí? El fotógrafo, bueno, pues se gana la vida dentro de una botarga. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Es una bailarina que también se gana la vida como mesera. Uh-huh. Y, pues, un desvergonzado aspirante a DJ. Muy bien, muy bien. Que, bueno, son los tres amigos que forman la historia. La historia. Tómbola. Tómbola. Nada más en la historia, la vida real nos odiamos. Como cualquier compañía. No nos soportamos. No, fíjate que, pues bueno, eso está padre, ¿no? Que nosotros como grupo, como compañía, pues siempre desde las lecturas, los ensayos, las funciones, después de las funciones, siempre tenemos como esa conexión entre nosotros. Ajá. Uh-huh. Y eso está padre porque luego en la escena se refleja, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, la verdad es que ya extrañábamos vernos para esta obra porque bueno, hemos tenido otros proyectos, pero... Es que de pronto Gibran ha andado hasta Chiapas, ¿no? Gibran, o sea, de hecho, viene. Es por eso que no la hemos presentado. Sí, no, nos salió muy caro traerlo, ¿eh? Porque. Vayan a verlo, venga, porque venga, hay que pagar pasaje. Doble viático me pidió. Ah, bueno. Sí, yo ahora radico en Chiapas. Y ahora vengo nada más por las funciones. Por las funciones. Sí. Estás haciendo. El amor al arte. Que estamos con Tómbola, imagínate cómo no. Sí, porque ya son 5 años, ¿eh? 5 años de espectáculo. Sí, estrenamos en agosto del 2014, si no me acuerdo, un primero. Primero de agosto. A ver, nos piden que busquemos siempre eso. Sí, sí. Me acerco. Hola. Hola. ¿Sí? Ah, ya. Estrenamos Tómbola un viernes primero de agosto de 2014, si no me equivoco. Uh-huh. Y ya de ahí nos queremos mucho. Sí, pues han sido 5 años donde hemos estado presentando y ahorita desde hace como más de un año y medio no habíamos dado. Entonces, la verdad, también nos motivó el que nos preguntaran bastante. ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo? Y yo dije, bueno, a ver si es cierto, porque nada, me estaban dice y dice, voy a dar funciones, a ver si es cierto. Y sí, pues bueno, hasta ahorita ha habido mucho interés de la gente que está a nuestro alrededor y que también luego en redes sociales uno se da cuenta, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que comparten y pues bueno, son personas como muy ajenas a nosotros y seguramente van a ser funciones que van a estar como muy cargadas de pues de emoción. Uh-huh. ¿No? Por parte de nosotros. Claro. Y pues que esperamos que a la gente le guste. Claro, y del público, porque si como dices, la están compartiendo gente que tú no identificas, es el público. Sí. El público que ya la vio. Sí. Definitivamente, ¿no? Es el público que ya la vio, que de pronto le aparece de nuevo y el compartirlo es su forma de recomendarlo. De recomendarlo, entonces, ¿sí? Y bueno, ya lo hemos comentado antes aquí, sin menoscabo de elogio, de que llenan funciones siempre. ¿Sí? Es que tenemos a Gerardo García. Es la verdad, él llena funciones en todos lados. O sea, invítenlo. Es, como actor no sé, pero... Como actor soy muy malo, pero realmente sí jalo gente. Lo soy en las ventas. Tienes su club de fans, tengo entonces. Tengo mi club de fans, sí, sí, sí. Bueno, a es toda que, la prepa, secundaria. Sí, es que pues tengo el honor de este, pues, dar clase, ¿no? En, ya. Distintos niveles educativos. Entonces, bueno, generalmente, pues yo lanzo la invitación, ¿no? Sin ningún asunto de te voy a dar un punto. No se imaginen eso. No, jamás lucro de esa manera con el teatro. Lucro de otras maneras, ¿no? Pero de esa manera. Por lo menos hay ética en ese sentido. Pero pero sí, y de pronto, pues la gente le llama la atención, ¿no? La obra, y la obra también jala mucho, ¿no? Creo que es muy noble la obra. Yo les decía a mis compañeros que mucha gente que nunca ha ido a ver teatro, ¿sí? De pronto van porque les doy clase, ¿no? Y los invito y van, y de pronto me dicen, maestro, gracias, o sea, jamás en mi vida había ido al teatro, y creo que me voy a dar la oportunidad de irme todos los fines de semana al teatro, ¿no? Por una obra que es tómbola, ¿no? Uh-huh. Una obra que, repito, es noble, es muy, muy linda también, ¿no? Uh-huh. Y abre puertas, que creo que esa es la intención, ¿no? Hay mucho trabajo teatral aquí en Jalapa que vale mucho la pena, pero que poco se conoce, ¿no? Claro. Y creo que es importante también, como a las nuevas generaciones, abrirles esas nuevos bríos, pues, de comunicación, como lo es el teatro, ¿no? Entonces creo que tómbola es una buena oportunidad. No es la única, por supuesto, claro. Pero mi intención, por lo menos desde que yo empecé a dar clase por azares del destino, digo, porque tampoco es mi pasión dar clases, pero sí. La dirección, maestro. Pero pues han pasado cosas bien, bien, bien padres. He tenido buenas experiencias con alumnos que han empezado a ir al teatro gracias a tómbola en especial. En particular. Uh-huh. Sí, yo lo he dicho aquí muchas veces, hay obras que son muy buenas para un primer contacto de público, ¿no? Para que el público vaya por primera vez a ver teatro. Y esta definitivamente es una de esas. Sí. Es una de esas obras que le puede gustar a todo público, y yo creo que en particular al público joven. Uh-huh. ¿Sí, no? Sí. Pero te diré que también hemos tenido mucho público ya mayor. Pero es que son jóvenes de corazón. Todavía nos acordamos de cuando éramos jóvenes. O sea, vamos ahí y entonces nos acordamos de cuando éramos jóvenes. Sí, en una observación de público, nos dimos cuenta que sí había mucha gente mayor. También. ¿Ah? Y que pues son de los que más se divertían. Te digo... Pues es que se acuerda uno y además ven a los hijos y a los nietos allí, ¿no? Y sí. Pues sí, yo me acuerdo cuando quería poner una discoteca y las luces iban a ser moldes de gelatina con celofán y series de Navidad. Okay. ¿No? Y dicen, no, pues yo con eso alarmo. Así las cosas. Vamos a identificar el programa, regresamos para seguir platicando. Y creo que tenemos gente que nos está... ¿Están aquí? Están aquí afuerita, creo que voy a tener que salir con mi micrófono. Okay. Allá. Eso, que o ver qué inventamos, porque están por aquí llegando Oscar Rojas, Emanuel Zúñiga y Aru. Ahorita le preguntamos el nombre. Ellos son Cinema Estridente. Identificamos el programa. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Estamos regresando al aire, nos estamos acomodando sillas. Teníamos un lugar que ya habíamos mencionado para Enrique Vázquez Burgos. Él estrena Los Soles de Sundiata. Es un proyecto independiente pero hasta donde creo, pues tiene el apoyo institucional y se estará presentando en Xalapa como estreno. Buenas noches, pásenle. Buenas noches. Hola. Pasen. Buenas noches. Adelante, pasen. Por aquí tenemos un poquito de espacio y este micrófono para convidarles. Muchas gracias. Buenas. Por ahí ya habríamos tenido un intento con Rafael López de que vinieran por acá, uh-huh. Pero creo que estaban reprogramando. Sí. Eso pasó, ¿no? Estaban reprogramando. Sí. Cosillas sobrenaturales que también pasan en estos eventos. Ah, pues es que también se les ocurre hacer un ciclo de cine de terror y sobrenatural y todo eso. ¿Cómo no van a estar convocando esos tipos de entes? Pues sí. Entonces, ahí. Y otros peores que se aparecen. Entonces sí, como que de pronto tuvieron esa suerte de poltergeist en la programación, pero pero ahora sí ya quedó. Sí, ya quedó. Y venimos justamente a invitarlos. A invitarnos. Cinema Estridente. A ver, ¿cuándo son las funciones? Es este sábado 9 de noviembre a partir de las 4. Uh-huh. Tenemos 5 películas. La primera es a las 4, Chucky. Uh-huh. Seguimos a las 6 con Cementerio de Mascotas. Uh-huh. A las 8, La Hora del Espanto. A las 10, viernes 3, el capítulo final. Y este año cerramos con la función de medianoche de Poltergeist. Okay. Anda. Hasta las 12 de la noche, maratón. Pero sí, pero se puede caer a cualquiera de las funciones. Así es. Ajá. Tenemos apertura al público, uh-huh. Los boletos están a partir de 60 pesos para cualquiera de las funciones, se pueden quedar a todas, pueden ir solamente uh-huh. a una función. ¿Esto es en dónde? En el Cine Teatro Carmela Rey, uh-huh. que está ubicado atrás del Hotel Xalapa. Uh-huh. Por los Tecajetes es un cine icónico de aquí de la ciudad de Xalapa. Uh-huh. Sí. Dicen que incluso Encantado, de hecho, justo en estos momentos, si no es que ya terminaron, un grupo que se dedica a investigar fenómenos paranormales fue a investigar qué pasa en el Carmela Rey. Okay. Ahí está. Entonces, esperamos que algunas evidencias las presentemos el día del evento. Ahí está, okay. Sí. No, antaño en los viejísimos cines de Xalapa, aquellos que eran con patios de butacas gigantescos, ¿no? Como el Cinema Radio, donde ahora hay un estacionamiento. Han entrado a ese estacionamiento, entras y ves las plateas hasta allá arriba y demás, ¿no? El cine variedades y demás y todo. Pues también para decir. Ya después se volvió otra cosa. El cine Xalapa. Variedades. Las ratas. Y en el Pepe también, por lo que sea, al menos el tema de las ratas. ¿Verdad? Sí. Es que con tantas palomitas. ¿Cómo no? Sí. Bueno, pues Cinema Estridente, que es un colectivo que promueve el cine de culto. Hace esta programación que hasta las 12 de la noche de películas de terror. Sí. Pero el asunto es no nada más ir a ver películas de terror, sino que haya ambientación según esta temática. Sí, lo que nosotros hacemos siempre, lo que nos distingue a nosotros como grupo es que todas las funciones que realizamos siempre buscamos una locación específica en algún lugar icónico aquí en Xalapa, que el público conozca, que tenga una historia, que la sociedad jalapeña esté familiarizado. Uh-huh. Y una vez que escogemos el lugar, nuestro equipo de producción lo transforma para darle una ambientación de acuerdo a la temática de la película. Uh-huh. Entonces, para estas 5 funciones vamos a tener distintas ambientaciones para cada una de ellas. Uh-huh. De hecho, mi compañera Haru está colaborando con nosotros en la parte de arte y maquillaje. Muy bien. Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es que, aparte de ofrecerles la experiencia de que ustedes vean la película, queremos que ustedes se sientan que están dentro de la película, que puedan ver a un Jason, que puedan ver animales de Cementerio de Mascotas, obviamente, personajes icónicos de las películas. Muy bien, pues entonces de eso va el asunto. Este año contamos con la colaboración del grupo Vida Verde Conservación. Uh-huh. Durante la previa a la proyección de Cementerio de Animales va a haber una pequeña exhibición de animales junto con la recreación del cementerio. Okay. Además de que también contamos como invitado especial a Marco Lacerre, que es un artista plástico jalapeño. Quizás ustedes no lo conozcan de nombre, pero si vieron las exhibiciones de Licántropos y Vampiros, Asesinos Seriales y Venecia Oculto, él se encargó de hacer las esculturas. Bien, sí, eso lo vimos en Realia, si no me equivoco. Exactamente. Por allí, ¿no? Exposiciones interactivas allí. Bueno, pues parte de las de la oferta que tiene, además de la programación de películas, que en este caso el tema es de terror. ¿Han tenido eventos de este tipo con otras temáticas de ciencia ficción? Exactamente. Sí. ¿Por ejemplo? Pulp Fiction. Cosas que grabaron y que se les hicieron virales en Facebook, sí, ¿no? Sí. El pizza con yogurt. La pizza con yogurt. Claro, sí. Llamados Los Lagos, ¿no? Ese. Ándale. Sí. Murias por ahí. Exacto. De esos entes que andan. Sí. De chiapanecos también. La hermana república de Chiapas. Zapata, ¿no? También, ¿no? ¿Tadeo? Tadeo, creo que sí. Sí, sí, Tadeo estuvo con nosotros colaborando. Sí, de hecho es nuestra segunda edición de Misteria. La primera la estrenamos en el 2018. También en el Cámara Rey. Exactamente. El 17 de octubre. Sí, de hecho, en esa función proyectamos como plato fuerte El Exorcista. A la medianoche. Ay, creo que sí me hubiera dado mucho miedo. Y aparte, súmenle que ese día nos tocó cambio de horario, entonces fue un momento mágico porque de pronto iban a dar las dos y era la una. Y era la una. Ahí está. Sí, ¿sabes? La película duró menos. Un salto en el tiempo. Sí. Cosas que hace Reagan. ¿De verdad? Está poseído. Ahí está. Bueno, pues. Ahí está la invitación para Misteria de Cinema Estridente. Nos repiten, ¿es el sábado? 9 de noviembre. 9 de noviembre. A partir de las 3 de la tarde es nuestra función de medianoche. Sí. Y se convoca a toda... La función comienza a las 4, pero igual si quieren ver las exposiciones, si quieren comprar dulces y demás, pueden llegar desde un poquito antes. Bueno, pues ahí está, en esta actividad de promoción al cine, y que en sus etapas de promoción tiene este cruce con la gente de teatro, ¿no? Sí. Y que hace cine en lo local, que le gusta jugar con las cámaras también. Entonces vimos, señalaba ahora Gibran, esta recreación de escenas de películas con actores locales. Entonces buscaron ahí una locación que efectivamente era como la cafetería de Pulp Fiction, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ahí hacer un promocional y todo, y ya de ahí los actores ahí encarnando a los protagónicos de Pulp Fiction. ¿Hicieron lo mismo con Kill Bill también? Sí, sí, tuvimos una chica caracterizada. Claro, sí, sí, a eso me refería. Sí, sí, sí, sí. Los eventos que hemos tenido han sido el 50 aniversario de 2001 Odisea en el Espacio, lo hicimos en el Mix, la primera edición de Misteria, de ahí el 25 aniversario de Pulp Fiction, y este año también toca la segunda edición de Misteria. De Misteria, bien. Sábado, ahí está. Cinco películas, repítanos otra vez las películas. Es Chucky, Cementerio de Mascotas, La Hora del Espanto, Viernes 13, capítulo final, y Poltergeist. Se le invita al público que también puede ir caracterizado de alguno de los personajes, ya sea de la película o algún personaje de terror que ellos más prefieran. Ahí está, pues bien. Para aprovechar ya lo que hicieron de inversión para las fiestas de Halloween y demás. Pues sí. Segunda postura, ¿no? Sí. Vamos a cerrar con broche de oro la temporada de Halloween y Día de Muertos. Exacto. Entonces ahí está la invitación para que vayan. Si bien pues es toda una serie de películas que están en el catálogo del cine de terror desde hace mucho tiempo y que seguramente pues ya las vieron en streaming y en... Y en Canal 5 y lo demás, pero no es lo mismo pues verla en bola de cuates ahí, sala llena. La experiencia de estar cine, otra vez en el cine, Carmela Rey. Claro. Con una ambientación, con personajes caracterizados. Definitivamente. Entonces, esa es la invitación. Cinema Estridente. Pues, qué gusto que estuvieron con nosotros, Oscar, Emanuel, Haru. De Cinema Estridente. Aquí nos están invitando también a ver Teatro de Títeres. Ah, Excelente. Que eso es mañana, ¿verdad? Sí, mañana 7 de noviembre a las 5 de la tarde en el Centro Recreativo. Uh-huh. Él es Víctor Ariosa. Víctor Ariosa. Él es la de las descabelladas historias de Polichinela de La Habana. Porque aquí dice el cartel, directamente desde La Habana, Cuba. Ahí está. Así, empacadito aquí en Jalapa. Bueno, ya andaba acá dando funciones. ¿Dónde diste función anteriormente, Víctor? Estuve, la semana pasada estuve en el Merequetengue, ¿puede ser? ¿Merequetengue? Ah, aquí mismo, en Merequetengue. Sí, pero fui a Día de Muertos y después regresé acá. Regresaste, perfecto. Y ahora estas historias va a estar en el Centro Recreativo. Así es. Jalapeño. Uh-huh. ¿A qué horas? Es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el Foro Guadalupe Valderas, Centro uh-huh. Recreativo. Es un precio muy accesible, 60 general, 40 estudiantes de INAPAN. Uh-huh. Y bueno, es un espectáculo familiar para ser visto por los niños, pero también disfrutable para los adultos. Claro. Este espectáculo que tiene además, bueno, un trabajo de Títer Guiñol de Víctor, que no solamente es como un personaje que es ya representativo de los títeres, sino que él de alguna manera con la tradición lo retoma y bueno, lo hace apropiado para cada lugar, porque es lo que nos venía platicando, que de alguna manera cuando él se presenta en un lugar, uh-huh. el argot o la misma contexto en el que está, bueno, él retoma ciertos elementos para poder aderezar su espectáculo. Y que pueda construir esta magia o esta relación con la gente, pero desde el lugar en el que se encuentra, en este caso, bueno, Jalapa, pero México también. Ah, muy bien. Entonces hay como una pequeña investigación, ubicarse un poco en las cuestiones locales y eso. Así es. No faltarán ahí los malos consejeros. Vean, tú di esto. Sí, ¿no? Pues realmente estamos muy contentos de que Víctor esté aquí, porque finalmente lo que busca la compañía Producciones Hombre Gacela con este tipo de eventos es, bueno, establecer estos contactos, estas redes uh-huh. en donde un titiritero pueda venir aquí y se vayan abriendo brechas para que también los grupos puedan moverse, ¿no? En este caso, claro. Esa experiencia de Víctor aquí en Jalapa. Uh-huh. Que se hace más extensa con un taller primero y que cerró hoy precisamente, pero que continúa con lo que es la presentación de su espectáculo. Claro. ¿Tienes ya un itinerario, Víctor, ahorita, de hacia dónde vas? Sí, bueno, es que estoy acá desde septiembre. Ajá. Estuve en un festival en Guerrero, en Taxco. Uh-huh. Después estuve en el DF, del DF fui a Puebla, de Puebla a DF, del DF a Jalapa, Jalapa DF, DF Jalapa, y ya estoy aquí ya. ¿Aquí termina ruta, no? Ahora voy al DF, voy a hacer un video, porque traje un acting también de una marioneta que pinta. Voy a grabar un corto, y termino el corto y voy a Oaxaca. Y ya de Oaxaca sí a La Habana. Y de ahí a La Habana. Qué gusto hablar de estos itinerarios, si bien... a nosotros nos place mucho la idea esta de que Jalapa es una capital teatral, de que tenemos muchísimo teatro de distintos estilos, géneros, formas y demás, presentándose en muchos foros, pues también es bueno saber que no somos el único lugar, ¿no? Y la capital del país, sino que en otros puntos también hay foros que reciben, están produciendo teatro y que reciben estas propuestas. Bueno, qué gusto que por mucho el nombre de Veracruz y de Jalapa, ¿verdad?, suena en todos ellos. Pero saber que la cultura y el teatro en todas sus formas tiene tanta presencia en el país. Y bueno, de eso sabe Camila, que ya le tocó gira. Allí los monólogos. Ahí con los monólogos. Con su papá. ¿Sí? Con Freddy. Con Freddy. Sí. Cuando estamos trabajando. No es su papá. No, se chivea. Es Freddy, nada más. Se chivea. Sí, que ya te tocó gira, ¿no? ¿Por cuántos estados? Por 12. Por dos estados. Dos estados. Con un monólogo. Gloria. Entonces sentir tantos públicos diferentes, ¿no? Sí, pues es una experiencia muy gratificante y que nadie te cuenta en la facultad, ¿no? Claro. Además muy desgastante, pero también muy enriquecedora y pues ver cómo una misma obra, o sea, cambia, ¿no? Con la gente y también, o sea, mucho de las reacciones del público luego dependían del estado donde las presentábamos. Porque, uh-huh. Por ejemplo, en estados más hacia el norte, también la obra tenía otro impacto, ¿no? Uh-huh. Y en esto el centro, tiene que ver con la... con la popularidad del personaje a que refiere, que puede ser mayor en unos lugares que en otros, sí, ¿no? Sí. Pero también porque hay se roza brevemente el tema de la migración. Entonces, por ejemplo, cuando se sugería este tema, en el norte sí había como mucha gente que se conmovía bastante, ¿no? Y, uh-huh. y a nosotros pues también nos movía mucho eso. Claro. Pero sí ha sido una experiencia, vaya, increíble. Hasta la experiencia de conocer distintos locales teatrales. Ay, sí, porque no siempre tienes, o sea, como, pues tú vas con una idea, ¿no? Con tu plano, las cosas que vas a querer, pero ya cuando estás ahí y dices, no, pues... no hay tanto como yo esperaba en el teatro o el espacio. O esto es más grande de lo que esperaba. Sí, claro, ¿no? O el espacio es más pequeño o el espacio es más grande y necesitamos una consola de, no sé, ya, Yoruba sabe más que yo de eso. Sí. Claro, ¿no? O sea, pero uno tiene unas necesidades y llegas al lugar y tienes que adaptarte esas necesidades y adaptarte, claro, a lo que está ahí. Entonces, pues, sí, es todo diferente. Camila Palomec nos está contando un poco de su experiencia en esta gira, pero la pueden ir a ver actuando. Ah, sí, también. En Tómbola, allí. Gibran Solar, que ahora radica en Chiapas, estás haciendo teatro también allá, ¿verdad? Sí, estoy haciendo teatro y ahora estudiando una maestría en estudios culturales. En estudios culturales, sí. Ya. Continuando con la preparación académica y... haciendo teatro por allá. Y ahora aquí, presentando Tómbola este fin de semana, invitados ya, todos de jueves a domingo. De jueves a domingo. Área 51. Área 51. En los horarios habituales, ¿no? 8 el jueves, viernes a las 8 también, sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la... Ah, sí, a las 6. Sí. Así es. Como sí. Menos. Le vas bajando una hora, nada más. Tómbola, de Arturo Sandoval, así, y dirección de Arturo Sandoval, con Camila Palomet, con Gibran Solar, con Gerardo García, elenco que encarna muchos personajes en esta historia. Ya nos hablaron de unos muy en especial, pero que se trata básicamente de jóvenes en busca y en seguimiento de sus aspiraciones, de su vocación. Pues sí, la obra habla de los... de la amistad y de los sueños. Ajá. Estaba yo pensando ahorita que pues siempre es como muy emocionante venir aquí al programa porque siempre es como preámbulo de lo que va a pasar. De lo que va a pasar. No, hombre, estrenos y sí. Ajá. Ese no es estreno. Ya tenemos muchas funciones, pero es una temporada muy especial. Son funciones muy especiales porque ya teníamos en primera tiempo de no presentarla. Ajá. Tenemos muchas ganas de hacerlo. Uh-huh. La gente también está a la expectativa, ¿no? Estaba preguntando por la obra en particular. Sí, y pues también dado que Gibran está en Chiapas y que también Camila está con lo de la maestría y Gerardo tiene como 8 trabajos. Y el director estaba en la Casa del Lago y ahora está en difusión. ¿No? ¿Sí? Ya soy el príncipe de difusión. Arturo, tienes que venir otro día porque ya se nos está yendo el programa y no pudimos platicar del Festival de Teatro Universitario que acaba de pasar, ¿no? Entonces yo ya pensaba preguntarte de tus tres obras que más te gustaron y más cosas del Festival de Teatro Universitario. ¡Ay, suda! ¡Y suda! Pero el tiempo se nos va acabando y no hemos hablado de esas cosas, entonces tienes que venir de nuevo. Ahorita pues vale la promoción para Tómbola, pero otro día pues vienes a promover otras cosas, aunque no sean tuyas, que sean de difusión. Y de paso platicamos del Festival de Teatro Universitario. Sí. Yo les comento, amigos, que la próxima semana viene Carlos Becar a platicarnos de Truchas Fritas, Social Club. No me acuerdo, pero es una obra de Andrea Maliachi. De Andrea Maliachi, sí. Sí, estrenan algo. Así es, estrenan algo que creo que se llama, si no me equivoco, Las Cebollas, Truchas Fritas, Social Club. Entonces algo de teatro, sí, yo también lo voy a buscar, algo de teatro, cabaret, con música, o sea, con un músico ahí en vivo, y también la reposición de Oliva Olivo. Que se va a la muestra nacional. ¿Ah, sí? Sí. Se va Oliva Olivo, fíjate, entonces antes de eso da funciones, adicta a los patanes, ¿no? Así es. Uh-huh. Tomo un traguito de agua, perdón. Sí, entonces eso la próxima semana aquí en Escenaria. Se comunica Paulina Guisa por Messenger conmigo para preguntar y pregunta cuáles son los requisitos para tener un espacio en el programa. Ustedes que ya están aquí, ¿cuáles son los requisitos? Caerle bien al conductor. Bueno, pues ahí vamos, que yo de pronto dije, le digo, no, pues no hay requisitos, o qué, bueno, ya le puse, bueno, veo que sus funciones son tal fecha, que esto, que el otro, pero me quedé pensando, o sea que puedo poner requisitos. Una convocatoria. Sí. Pero bueno, hace un rato veo tu publicación, Gibran, tuvo la cortesía de publicar en Facebook, a las 9 estaremos allí, sí. Luego la de Arturo también, compartí la de Gibran. O sea, la vi primero, se me queda viendo Arturo, porque la de él y no la mía. Compartí la de él y entonces pensé, dije, ese podría ser un requisito razonable. Es decir, ustedes en sus redes sociales, personales o de grupo, publican que van a venir al programa y aquí vienen, pues, entonces intercambiamos, ¿no? O sea, nos echamos porras unos a otros. Es que estamos adueñados de las redes sociales, entonces hay que aprovechar. Sí, entonces yo dije, eso puede ser razonable. Ya luego, siguiendo con ello, digo, bueno, también podría ser que en el programa al iniciar tuvieran que decir, agradecemos mucho que nos hayas invitado al mejor programa del mundo mundial, ¿verdad? Oye, o sea, que los tacos y las chelas que me dijiste que trajeran, ¿no? Ese era el requisito que todo iba a decir hoy a la vez. Esta clase de humor habrá ahí. Sí, ¿no? Y dices una o la otra. Es requisito por lo menos dos veces en el transcurso del programa decir que el conductor está muy guapo. O sea, aplica, ese color te va muy bien, qué guapo está. Eso le tocó a Gerardo, ahorita te lo voy a decir. ¿Así? ¿Así? Bueno. Ya sé que no estoy guapo, pero por eso necesito que me lo digan. Bueno, qué radio. ¿Qué radio? La voz también enamora. Cada uno de los invitados tiene que decirlo, o uno por grupo. Es un comisionado. Ah, es un comisionado por grupo. Ese es uno de los mitos de la radio, siempre, ¿no? ¿No? Que siempre creen que el locutor es muy, muy guapo porque tienen voz impostada y demás, ¿no? Entonces, no debe ser guapísimo. Si fuera guapo, estaría en la televisión. No en el radio. ¿No? Pues claro. Lo bueno es que hay Photoshop. Entonces, lo escuchan aquí en el programa. Mucho maquillaje. Entonces, lo escuchan aquí en el programa, luego entran a mi Facebook, ven mis fotos photoshopeadas y... Claro, sí. Ahí está. Entonces todo queda muy bien. Bueno, toda esta parte es porque como anunciamos el programa como radio show, algo tenemos que ponerle de humor para que la gente se quede con nosotros y digan, bueno, además de querer obligarnos a que vayamos al teatro, nos dan un ratito de buen humor en el programa. Porque la invitación es para pues los que son apasionados del cine de culto, que vayan a esta segunda emisión de Misteria, que es en el Carmela Rey. Así es. El sábado. Sábado 9 de noviembre. Sí. Uh-huh. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Cinema Estridente. Estamos actualizando contenido constantemente en Facebook. Uh-huh. Y también recordarles nuestros puntos de venta para que puedan adquirir sus boletos. Ajá. Uh-huh. Que son la Touch Art Store, que se encuentra aquí en Allende, Animanía Conexionables, que se encuentra en Sebastián Camacho, y en las instalaciones del Hotel Jalapa. Perfecto, allí. Y tenemos Teatro de Títeres. Así una es. Propuesta que llega de Cuba, de La Habana. Con Víctor Ariosa, Las Descabelladas Historias de Polichinela de La Habana, a presentarse en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. Mañana jueves a las 5 de la tarde. Entonces, 60 pesos, 40 los niños, y INAPAN, y los descuentos. Así es, para que se puedan divertir toda la familia, para que todos se rían. Que son unas historias muy divertidas. Y de jueves a domingo, 4 funciones. De jueves a domingo tenemos 4 funciones de tómbola, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde en Área 51 Foro Teatral. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Obra de Teatro Tómbola, así nos encuentran en Facebook, uh-huh. y Escénica Producciones y también. Y Área 51, foro teatral, ajá, uh-huh. Ahí sigan, ahí pues mientras sigan estas redes sociales, ahí se van a ir enterando de las nuevas producciones que se vayan presentando. Así que amigos radioescuchas, si ustedes ya vieron Tómbola y estaban esperando funciones para invitar a alguien, esta es la oportunidad. Si no la han visto, vayan a verla, porque quién sabe cuándo vayamos a dar más funciones, es lo que voy a decir. Aprovechen, porque podrían ser las últimas. No sabemos, pero podrían ser las últimas. Ay, qué horror. Y demás. Pues se nos termina el tiempo, tenemos que despedirnos. Comprometemos a Arturo que venga, que nos diga qué otros proyectos tiene. Seguro. Ya vengo como autoridad. Pagaré mi PIN de la universidad. Okay. Amigos radioescuchas, como siempre, nuestro agradecimiento, la promesa de que nos encontramos aquí todos los miércoles, todos. Hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, sí, Carlos. Gracias. Gracias. Controles técnicos: Joel Bonilla. Fotografía y video: Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño: Jax Studio. Voz informativa: Minerva Iparrea. Producción y conducción: Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. los amigos de ayer.